Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Amigos, queridas amigas, muchas cosas para comentar. En primer lugar, quiero empezar por algo que pasó antes de ayer, el lunes. Fui a acompañar al puñado de compañeros que en la rural del Prado estaban distribuyendo propaganda de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Un puñado de compañeros y una multitud que pasaba con mucha sabiduría. Instalaron los compañeros el gazebo un poco lejos de la entrada principal. Se abarcaba un torrente permanente de público, pero no en el hacinamiento en que estaban después haciendo mucho bochinche, mucho escándalo, los partidos tradicionales y el Frente Amplio, más cerca de la entrada principal. Y realmente fue una experiencia interesante, porque lo que uno comprueba es cómo nos han borrado de la memoria de la gente. La gente nos redescubre cuando entregamos una propaganda de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y ahí estaba, en el gazebo, la bandera palestina, la bandera del 26 de marzo, toda la propaganda de Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Y la gente como que nos redescubría. La conspiración que se ha hecho contra la Unidad Popular Frente de los Trabajadores es brutal. Y ahí está, sin duda, la mano del sionismo, que ha presionado a los medios, a los grandes medios, para que no existamos. Y realmente, si no estamos en esos lugares, no vamos a existir. Si no fuera por la heroica conducta de los compañeros que van a las ferias, que hacen los desembarcos, que están ahí en todos lados, ¿no? A lo que me sumo con una inmensa alegría y con un inmenso orgullo, es decir, para aprovechar esa tribuna, ¿no?, que nos da el hacer la promoción de nuestras listas en la inmediata elección departamental y municipal. Fue interesante, fue una experiencia, uno ve la fuerza y la convicción. Muchísima gente que te pone mala cara, no, gracias, gracias. Pero un montón de gente minoritaria que te recibe el papel y gente que dialoga. Y realmente una de las cosas del diálogo más importante es descubrir que nos habían borrado. Bueno, acá estamos. Pero ustedes todavía existen, me dijo un hombre. Dice, claro que existimos y más convencidos que nunca. En fin, la experiencia de las ferias, de los desembarcos, se las recomiendo como terapia sanadora frente al desánimo, ver la decisión, la convicción de los compañeros y el diálogo y los mensajes que estamos enviando. Fue una cosa muy bonita, que la vamos a seguir haciendo en la medida de nuestras fuerzas. Antes, el viernes pasado, fue un aniversario de Sal Si Puedes. Y hubo tres eventos muy importantes. En la mañana del viernes, del 11 de abril, fue el Ollazo. La dimensión histórica de ollas populares haciendo comida en la Plaza Independencia, entregando además un pliego de exigencias al presidente en la casa gubernamental, y realmente esa fraternidad, descendientes de pueblos originarios, organizadores de ollas, esos héroes anónimos que van consiguiendo la comida y van cocinando y van preparando, y el montón de gente que ya se ha hecho de la olla popular un cariño entrañable, gente que estaba excluida de todo y que la olla les da un primer nivel de organización y de siembra de conciencia social y política. El Ollazo de la mañana del 11 de abril. Elegido Sal Si Puedes, no por casualidad, ¿no? El fogón charrúa es continuado por la olla popular de los de abajo, de los excluidos, que no siempre van a ser excluidos porque las ollas van a cumplir su papel organizador y de siembra de conciencia. Eso fue el 11. Y el 12, sábado, tuve la alegría de participar en la excursión de esta radio a Quillú. Y ahí se aúna el nivel artístico del espectáculo, que fue impresionante, el disfrute de ese lugar privilegiado donde se mezcla la playa con el mundo rural, y sobre todo, bueno, alegres, conscientes de que estamos haciendo un aporte a las finanzas de la radio para la supervivencia, pero además la fraternidad que se crea en la gente. Claro que tuvimos dos grandes animadores además, pero la fraternidad que se crea en la gente ya en el ómnibus, a la ida, el compartir cosas, realmente la charla con compañeros que no conocíamos tanto y nos contamos mutuamente de nuestras experiencias políticas y familiares. En fin, lo del 12 fue bueno. Y ya les digo, siguen los desembarcos, se tensa la campaña en la medida que va avanzando hacia las elecciones departamentales y municipales. Quien crea que es un hecho menos trascendente se equivoca. Es el momento más importante para marcar nuestra presencia, para dejar nuestro mensaje. Aún para el que rechaza el papel, porque rechaza todos los papelitos, darle testimonio de que existimos. Y bueno, y ahora vamos de cara entera a los desembarcos, a las elecciones, a la organización que requiere. Y como esto no para, después de las elecciones, el gran festival de apoyo a la radio que se hace el 17 de mayo en La Teja, ¿no? En fin, no hay para aburrirse, y yo les recomiendo a los compañeros que están un poquito cansados y atribulados por sus propios programas personales, que hagan un esfuerzo y participen, porque es un orgullo participar en esta campaña. En los momentos difíciles es en los que más vale, más se valora el esfuerzo de los compañeros, la tenacidad de los compañeros. Y este es un momento difícil, porque nosotros pensemos, el 2024 en Uruguay marca un hecho positivo y dos negativos. El hecho positivo es que se resquebraja el oportunismo, tanto a nivel político como sindical. Se resquebraja el Frente Amplio, se resquebraja la cúpula oportunista del PCNT, y eso está para quedarse, ¿eh? El mal humor en la base del Frente, ya nadie se calla, eso se mantiene, pero perdimos electoralmente, retrocedimos mucho, y además no salió por poco el plebiscito por la seguridad social. Entonces son dos hechos negativos que también golpean a muchos compañeros. Y se olvidan de que el resquebrajamiento del oportunismo exige que ayudemos a resquebrajarlo más con un pequeño empujoncito, que es lo único que hace falta. En eso estamos. Ahora, yo quería reflexionar hoy sobre las falsas alternativas que se le ofrecen de una forma muy salamera, muy inteligentes se les ofrecen, las falsas alternativas que se le ofrecen, a gente que está muy cerca nuestra, que es la que nos importa ganar. Desde luego, la primera falsa alternativa que se les presenta es el voto útil. Ah, al fin y al cabo, Vergara es lo menos malo, entonces, entre Vergara y Lema, no hay más remedio que votar a Vergara, y como no hay voto cruzado, yo voto toda una lista de Frente Amplistas a nivel departamental y a nivel municipal. A ver, Vergara va a ganar. Es decir, eso es nuestro futuro. Desgraciadamente, este señor astorista es nuestro futuro intendente. Entonces, todos aquellos queridos amigos que dicen, ah, no, yo no los banco, yo voto a Lavero o voto al arquitecto Schelotto, es votar a Vergara. No hay ninguna posibilidad estadística de que Vergara sea superado con el aparato que tiene, con todo el MPP atrás, que es el sector mayoritario, más toda la derecha Frente Amplista, más toda la derecha industrial y comercial del país. Todos van a votar a Vergara, eso es inevitable. La opción tuya, hermano, la opción tuya, compañero o compañera, es sumarse a Vergara a través de Vero o a través de lo que sea, que no sirven para nada, sumarse a Vergara o votar Unidad Popular Frente de Trabajadores. ¿Hay alguna posibilidad de que la Unidad Popular Frente de Trabajadores gane? No. La única chance que nos da la Unidad Popular Frente de Trabajadores es marcar un voto de dignidad, de esperanza, de futuro. Y pelearlo a nivel de desembarcos, de reuniones familiares, en los lugares que nos importan, en la base social, en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio, en cada barrio, repartiendo, mirá, no sé si nos vas a votar, pero quédate con la lista. Estas son las listas de la UP, FT, quédate con ellos. ¿Quién te dice que al último momento te decidas? Esa cosa de distribución, esa cosa de marcar Eso es importantísimo y ahora, a partir de ahora, es una tarea de todos los días y de todas las horas, la distribución del material. En mi barrio es fácil porque no hay jardines, en mi barrio ahí por Tres Cruces es todo puertas que dan a la calle, o sea que también por abajo de la puerta, en una jornada vespertina, repartimos un montón de propaganda. Pero bueno, en las casas con jardines generalmente hay lugares para poner las cartas y ahí lo ponemos. En la exposición de cuadros que había en el Prado se agujereaba un poquito la propaganda y se lo ponía al pie del cuadro que la gente se detenía a mirar. Y adentro de la casona, en todos lados, se volanteaba, en las paradas de ómnibus. Cuanto más lejos del tumulto de la entrada, más te oye la gente y más está dispuesto a no evadirte. Eso es una experiencia que también yo la vi en la feria de Tristán Narvaja, donde a veces, en vez de cruzar la calle y meterse en el borbollón, vas a la gente que está apaciblemente leyendo en el peaje, en el pasaje, y ahí la gente te recibe más y hay más posibilidades de diálogo, y permanentemente gente que está llegando, o sea que no perdés el tiempo. Entonces, la campaña es interesante, es importante, es esencial para marcar una presencia de la Unidad Popular frente de los trabajadores. No se la pierdan. El coraje de cada puñado de compañeros que lo hacen nos hace bien, es contagioso. Hay otra falsa alternativa, pero eso más en el interior que en Montevideo, que es, yo sé que todos roban, son todos lo mismo, entonces yo voto a fulano porque es el que me puede hacer favores. ¿Eso es corrupción de la gente? No, esa es una conclusión terrible que ha sacado la gente y que entonces, como son todos iguales, le da lo mismo a quién votar. No, no somos todos iguales. Y en 11 de los 19 departamentos existen las listas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Pero son falsas alternativas. El mal menor es la peor de ellas. La segunda falsa alternativa es el creer que la elección es solo una trampa del sistema. Claro que es una trampa del sistema, pero creer que es solo eso es una profunda equivocación. Y si bien el hecho de votar en blanco, votar anulado, porque total, el sistema burgués es una trampa en sí mismo, es una equivocación. Si tú le das la espalda a la estructura política que existe, se la estás regalando a tus peores adversarios. Crear ilusiones, la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, sépanlo, no tiene ninguna ilusión en este sistema liberal, burgués, democrático. Sabemos, y fíjense cómo nos ningunean y cómo nos prohíben hasta estar en los medios. No tenemos ninguna ilusión, pero no tenemos ningún derecho a perder ninguna tribuna. Cada tribuna donde nosotros podamos estar distribuyendo nuestro material, pintando un mural, haciendo una pegatina, conversando con vecinos, cada espacio lo vamos a aprovechar. Por nuestro pueblo y por la lucha de los pueblos del mundo, porque en el gazebo de la Unidad Popular siempre está la bandera palestina. Es decir, no tenemos derecho a perder ninguna tribuna de los que esta democracia liberal, burguesa, nos permite usar en la calle, desde abajo, fortaleciendo nuestras organizaciones de base. No hay otra. Y es nuestro deber ante nuestro pueblo y ante los pueblos del mundo. Por lo tanto, a los que creen que van a votar en blanco son una minoría, pero es una minoría sumamente valiosa porque están muchos de ellos en el movimiento social, están en la lucha del pueblo, a veces están en las ollas y hablamos con ellos. Ustedes tienen razón en el programa, pero no se puede uno presentar elecciones. Claro que se puede. Sin ningún tipo de ilusión, sin sembrar ilusiones, mostrando hasta por la crudeza de cómo se nos persigue, que vale, porque si nosotros fuéramos un grupo pequeño que no le tiene miedo a nadie, nos dejarían pastar y nos darían televisión, nos darían cámara, como hecho pintoresco. Mira estos locos. Tuvieron un retroceso electoral importante, son apenas en votos en todo el país, apenas 10.280. Y se largan a las... ¿Por qué no hacen como Salles, que se queda en su casa, peleó en la cancha grande? No, nosotros usamos cada espacio que tenemos, porque no estamos por nosotros, estamos por nuestro pueblo y por los pueblos del mundo. Y cada mensaje vale, y cada bandera de Palestina que levantamos en esta campaña electoral, quizá no nos sume votos, pero nos suma la presencia que queremos, la presencia de la dignidad ante nuestro pueblo y ante los pueblos del mundo. La trampa electoral. Otro punto vinculado a este es el de los extremismos aislacionistas. Ah, yo soy feminista porque me parece que el tema de la mujer lo resume todo. Si nosotros logramos la paridad, si logramos mucho más cantidad de mujeres en los cargos gubernamentales, todo se resuelve. Falso. El feminismo es fundamental. El aporte de la óptica de las combatientes, de las feministas, es imprescindible. Pero creer que se puede solo es un gravísimo error y agua para la reacción. Por eso, hasta la antigua, la Beatriz Argimón, la que tuvimos, de vicepresidenta, se definía como feminista, no hay problema. En tanto no se mezcle con la lucha social, el feminismo no va a ningún lado. Ahora, en el seno de la lucha social, el feminismo es un aporte, el feminismo de clase, es un aporte extraordinario. Y hay compañeras en la Unidad Popular Frente de Trabajadores que lo han entendido lúcidamente y que desde las posiciones del feminismo aportan a la única salida que puede tener la discriminación de la mujer para ser resuelta, que es un frente de liberación, la conquista del poder popular. Otros creen que todo es medio ambiente. Si yo participo en el movimiento canoero y defiendo la cuenca del río Santa Lucía o me enfrento al hidrógeno verde, buenísimo. Pero si además no creamos la herramienta política para pelear en el terreno político lo que estamos peleando en el terreno social, se nos ningunea también. Necesitamos la herramienta política para pelear por esas causas. Lo mismo puede ser los discriminados, discriminados por opción sexual, los discriminados por color de la piel. Claro que son aportes fundamentales desde su dolor, desde su rebeldía, pero en torno a un programa común. Si no, no se avanza. Se le hace el juego a la derecha al dividirse. Por lo tanto, si la primera falsa opción es el mal menor, o son todos iguales, la segunda falsa opción es creer que todo es una trampa electoral, sin recordar que dentro de la trampa tenemos vericuetos para meternos. Si la tercera opción es este extremismo aislacionista que cree que su problema es el ombligo del mundo, cuando en realidad es parte esencial del cuerpo de doctrina para un frente de liberación nacional, para construir un gobierno soberano, socialmente sustentable, ambientalmente sustentable y solidario internacionalista. Si se excluye, si se separa, se está dividiendo la causa popular. Hay otras falsas alternativas. Por suerte, esta vez no está Salles con su megáfono, ¿no? Porque a él no le interesa trabajar por abajo. Él ya consiguió lo que quería, él y su hija, con salarios de diputados, ¿no? Él ya consiguió. Pero de todos modos, vale la pena examinarlo porque se va a presentar en el futuro casos similares, como se desprestigió el PERI, ahora se va a desprestigiar Salles, pero alguien va a encontrar su lugar. Y realmente, ¿qué hace esta gente? Encuentra un tema para bocinar. En el caso de Salles fue primero contra las vacunas, o sea, contra los laboratorios. Chocolate por la noticia, todos estamos contra los laboratorios y su perversidad, contra los laboratorios capitalistas. Pero él, exacerbando ese sentimiento, hizo un estudio de mercado. Bueno, a ver el perfil del que no se vacuna. ¿Es de izquierda o es de derecha? Más bien es de izquierda. ¿Y qué otras cosas piensa? De repente, está con Palestina. Entonces yo estoy con Palestina. Y a pesar de que yo, Salle, no firmé por la seguridad, por el plebiscito de seguridad social, cuando veo que hay tanta gente que lo firmó, me pongo a la cabeza. Eso es el oportunismo más típico. Es decir, lo vivimos con Salle en esta elección nacional. Funciona. Retribuye por un tiempito, después se desprestigian como se desprestigió el PERI y después quedan en nada, pero cumplieron con su minuto de gloria. El megáfono y el mercado de votos, estudiando claramente el marketing para saber qué es lo que hay que decir ante cada situación. Hay otras falsas alternativas. Hay un animalismo por la defensa del bienestar animal que está profundamente equivocado en dónde pone los énfasis. Fíjense, en este país existen los feedlot. ¿Qué es un feedlot? Un montón de vacas de raza de carne, como en un campo de concentración brutal, en un pequeño corral, caminando sobre sus propios excrementos y alimentado no con pasto, sino con proteínas, e incluso con proteínas animales para que alimentar, engordar, y con hormonas, a los efectos de hacer de ese pobre bicho un verdadero tormento toda su vida, porque está caminando sobre excrementos que además jeden, no como la vaca de campo, que es pasto digerido, con un montón de porquerías que le meten en el tubo digestivo, está pegado a los demás bichos y así vive, y uno va por el campo y se acerca a un feedlot y el olor nauseabundo, uno siempre piensa, pobre los campesinos, pobre los chacareros que viven acá cerca, porque le arruinaron la vida el feedlot. Es monstruoso ese campo de concentración cruel contra las vacas. ¿Por qué los animalistas no empiezan por ahí? Y las avícolas donde se crían los pollos a fazón, que les meten luz las 24 horas a los pobres aves, comen con hormonas para engordar rápido, ¿eh? Y esos bichos que tienen además el cuello totalmente desplumado, porque se aprietan unos contra otros, si uno los saca de ese merendero artificial y lo pone en el campo, no saben caminar, se caen por la brutalidad de lo que están viviendo esos animales, esos aves. Y lo mismo podríamos decir, bueno, de las yeguas preñadas, que se les saca la sangre para los laboratorios hasta que mueren. Y en vez de eso, hablan contra las jineteadas. Yo les digo dos cosas. Yo creo conocer bastante la cultura del campo. Pocas tropillas son tan cuidadas y tan mimadas como una tropilla de reservados para una jineteada. Y si el caballo, en ese momento que es hostigado para corcoviar, considerara al jinete un enemigo, moría un jinete por día en el prado, con los cascos de los caballos y las mordidas. El caballo acepta el desafío, se libera, si puede, del jinete, y salta para no pisarlo. Pero además, yo les puedo asegurar a todos los queridos animalistas que son compañeros nuestros de lucha por el bienestar animal, que son nuestros hermanos en el bienestar animal, yo les quiero decir una cosa. ¿Cuántas canciones folclóricas que hablan de caballos conocen ustedes? ¿Y cuánta gente que participa en las jineteadas cuando oye la canción Mi Alazán de Atahualpa Yupanqui o las canciones de Osiris Rodríguez o las canciones de Larva Noa Carrero hablando de la potrilla, del potrillo que se parió en el campo? Se le llenan los ojos de lágrimas por amor al caballo. Ellos son los que defienden las jineteadas. Entonces, por favor, hermanos animalistas, no hagan énfasis en eso. Hagan énfasis en un poder popular que solo un gobierno de la Unidad Popular frente a los trabajadores se va a ocupar en serio del bienestar animal y no con un criterio capitalista. La única solución es votar a Unidad Popular frente a los trabajadores, también a nivel municipal y departamental. Y después, vinculado con esto, otra falsa alternativa, son los veganos radicales. A mí me parece fantástico que la gente elija el veganismo. Parece que es bastante sano, bastante caro también. Pero bueno, yo respeto mucho, tengo muchos amigos veganos o también vegetarianos radicales. Muchos veganos terminan siendo vegetarianos porque no se bancan ellos mismos, pero bárbaro por los que se bancan. Pero hay un autoritarismo en estos queridos amigos de que el que no es vegano es una especie de traidor, cuando en realidad no entienden la ley de la naturaleza. Yo no sé en otros planetas, no conozco ningún otro, pero en este, la ley del desarrollo de la vida hace que, como dice el paisano, el pez grande se come al chico. No hubiera, si no hubiera herbívoros, claro, no tendríamos producción de proteínas, porque los herbívoros son los que comen el pasto verde, que es el que además hace la función clorofiliana. Pero hay carnívoros que son fundamentales en la cadena alimenticia. Si yo tengo un perrito, no lo puedo alimentar a lechuga. A un gatito tampoco. Es decir, pero eso no lo elijo yo. Es la ley de la vida. Y si bien hay que tratar de cuidar al máximo todo lo que sea bienestar animal, no podemos ser intolerantes con la gente que come carne. Porque es una opción que desde que la humanidad nació fue parte del proceso. Incluso hay algunos pueblos originarios, entre ellos un sector de los guaraníes, que cuando cazan un animal para comer, le piden perdón. Y le dicen, algo de ti vivirá en mí, eras hermoso, corrías, pero mis niños necesitan comer de ti. Y hasta le piden perdón al animal que cazan, pero no dejan de cazar. porque realmente es la ley desde los microorganismos que generan, nutren los vegetales, vegetales que toman luz de sol y crean proteínas, herbívoros que comen a los vegetales, caníbales, carnívoros que comen a los herbívoros. Y después, cuando los carnívoros morimos, otra vez microorganismos nos descomponen y pasamos a nutrir el suelo vegetal. Ese ciclo no lo puede frenar el autoritarismo vegano. Lo puede mejorar, lo puede edulcorar, pero es el régimen de la vida, por lo menos en este planeta. En fin, las cadenas alimentarias. Yo quería hablar de estos temas porque a veces dispersan la enorme importancia que tiene esta campaña electoral departamental y municipal. Y repito, la falsa alternativa peor es el mal menor. Ah, yo voto a la candidata de la Miluno, yo voto a, como si la Miluno no estuviera obsecuente con todo, desde la entrada de tropas norteamericanas hasta con el ministro de Economía, ¿no? Yo voto a la candidata de la Miluno, yo voto a Schelotto. Votan a Vergara, no hay otra. Cualquier cosa que voten, votan a Vergara. Y la alternativa a Vergara, no para salir intendente, sino para tu voto, hermano, para tu voto, hermana. La alternativa es Unidad Popular Frente a los Trabajadores. Yo les aseguro que Eduardo Rubio no va a salir intendente. Pero si nosotros lográramos cargos representativos a nivel departamental, a nivel municipal, sería una gran victoria mía, tuya, de él, de todos nosotros, si lográramos eso. Y si aún no lo logramos, estamos dando señales fundamentales de que existimos. Entonces, hermano, tu voto es muy simple. Si sos realmente de izquierda, si te sentís realmente consustanciado con la causa popular, si estás en las ollas, o votás a Vergara o votás Unidad Popular Frente a los Trabajadores, no, en cualquiera de sus listas. No hay otra alternativa. Y nosotros tenemos una coherencia absoluta, los únicos, entre lo que planteamos a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Hay una coherencia absoluta y lo prueban los talleres, como el que hicimos el 11 de abril. Los talleres son la sintonía perfecta entre lo que es el programa nacional. No escondemos nada debajo de la manga, no decimos una cosa y pensamos otra. Decimos lo que decimos, y si nos cuesta votos, como nuestra solidaridad con Palestina nos puede costar algún voto de algún extraviado, problema para nosotros, pero lo apechucamos. Y estamos contra el olvido, para fortalecer la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, nuestra gran conquista. Y así no logremos ningún cargo representativo, cada mensaje vale, cada volante que repartimos, cada pariente que visitamos y le entregamos el material y la lista, cada reunión de barrio que logremos hacer, cada lugar que podamos hacer en nuestro centro de trabajo, de estudio, incluso invitando a otros a confrontar. La confrontación es magnífica. Yo recuerdo un tío viejo mío que decía que lo peor que te puede pasar en un debate es ganarlo todo, porque entonces no creciste. Con espíritu abierto, vamos al debate. Puede haber buenas ideas a nivel municipal y departamental en gente que no es de la Unidad Popular Frente a los Trabajadores. Bueno, vamos a estudiar también eso, pero principalmente en nuestros talleres, donde ahí sí nadie se esconde nada bajo la manga. Ahora tengo que confirmar, pero me dicen que tenemos un taller sobre política juvenil uno de estos días. La radio lo anunciará. Esta radio es un tesoro en ese sentido. Y cada tribuna importa, compañeros. No nos dejemos engañar, nos dejemos volcar en el subjetivismo. Es decir, desgraciadamente, a Vergara no lo saca nadie. Nadie. Pero felizmente tenemos una oportunidad de conseguir un montón de votos para la Unidad Popular Frente de Trabajadores, para marcar nuestra presencia, para sembrar un futuro que hoy, por hoy, desgraciadamente, en lo político, solo existe en la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Bueno, nos vemos en la calle, nos vemos en los desembarcos, nos vemos en los talleres y en la organización del acto electoral. Un abrazo.